todos los martes de 19 a 21 horas, Guitarristas. Los que te gustan, los que conoces, los que conocías, los que te faltan conocer. Un recorrido por distintos estilos y distintas formas de tocar. Guitarristas, en FM Goga 103.5, todos los martes de 19 a 21. Guitarristas, guitarristas. Auspicia este programa Sol Rock Tattoo, tatuajes, piercings y roquería. Tienda de mascotas, todo para su mascota. Automóvil Club Argentino El Bolsón. Gigabyte, seguridad e informática. El Gus DJ. Waffles El Bolsón, puesto a Feria Regional. Esto es blues. Esto es rock and roll. Esto es heavy metal. Esto es Guitarristas. This is Greasy Kid Stuff Mix 12, Ground Zero, with the melody guitars up 0.3, bass up 0.4, kickdown 0.5, overheads up 0.4, less gain on the snare, and 3 dB added to 10K on the Pultex to the rhythm guitars. We're rolling. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva función de Guitarristas. Mi nombre como siempre sigue siendo Carlos Enrique Blanco, DNI, bueno, no les voy a decir el número de DNI porque, bueno, no quiero. Estamos en Radio Goga, El Bolsón, Río Negro, Argentina, América del Sur, América, la Tierra, el Sistema Solar. FM 103.5, por internet pueden seguirnos www.goga.fm. Los teléfonos de la radio 4455800 4455999 y nos encuentran en Facebook como Guitarristas Goga. Bueno, otra semana más, se acerca el final del tercer mes de este programa en el aire. ¿Cuántas fechas habremos hecho? Ya no me acuerdo. Las voy a tener que contar porque acá está todo archivado, incluyendo el especial de Willy Crook. Pueden escuchar todo entrando a la página de Goga. Como dije, www.goga.fm, buscan el loguito de Guitarristas, hacen doble clic y mágicamente se les abre una pantallota que dice Guitarristas y ahí a la derecha están todos los programas grabados. Bueno, hoy vengo 60, 70, 80 y hasta los 90 vamos a llegar, Me fui para atrás sin darme cuenta. Sí, exactamente, mucho, pero no, está repartidito, 60, 70, 80, no, así corrido, de corrido. Va de atrás para adelante y de atrás y de adelante para atrás. Así que vamos a empezar con una banda inglesa que se llamaba Humble Pie. Si no me equivoco sería torta humilde, ¿no? La traducción literal. Uno porque escucha las cosas en inglés y no traduce, ¿no? Pero si tradujera, la verdad que muchos nombres dejarían muchísimo que desear en nuestro idioma original, el castellano. Así que vamos a escuchar a Humble Pie. El tema se llama The Light, la luz. Los guitarristas, bueno, eran Peter Frampton en esta época, a quien vamos a escuchar después, porque hice una especie de una relación obvia, Humble Pie con Peter Frampton, y Steve Marriott, que parece que fue mucho más influyente como cantante que como guitarrista. Así que vamos con The Light de Humble Pie y empezamos directamente con la música. Hoy no hay discurso de apertura, el señor el que escribe los discursos se tomó una semanita de vacaciones. Humble Pie, señor operador, cuando usted desee. Now that I have seen, I can hear and I can tell. just still sitting here? Why am I alive? Someone stole my axe today. Best one that I had. I don't know what is saving me from hiding me away. I've had enough of feeling that I'm just here. Muy bien, ahí pasó Humble Pie. Mi amigo Nick Tarvin dice, ¿qué es lo que te comes después de el Humble Pie? Es algo que comes después de hacer el tonto, algo por el estilo. No entendí muy bien. Sé hablar inglés, pero ciertas cosas no las conozco. En realidad sería algo de slang, ¿no? Lo que sería el lunfardo inglés, el Humble Pie. Bueno, la banda Humble Pie estaba formada por, como dije, Steve Marriott, al principio Peter Frampton en guitarras, y Steve Marriott, guitarra y voz, Greg Ridley en bajo y un muchachito de 17 años que se llamaba Jerry Shirley. En el 71 sacaron el disco, su disco más exitoso, Rock On. Creo que este tema estaba ahí, si no me equivoco. Y sacaron un disco en vivo grabado en el Teatro Fillmore de San Francisco, donde parece que en esa época grababan todos, como los Allman Brothers, por ejemplo. Bueno, y después de que se lanzó el disco en vivo, Frampton dejó la banda para comenzar su carrera solista, donde fue, creo, más exitoso que en Humble Pie. En realidad ya le estaba molestando que Steve Marriott sobresaliera tanto. Bueno, Marriott se murió ¿de qué murió? Ah, en un incendio. Nació en el 47, murió en el 91. Llegó hiperborracho a la casa. También con jet lag, porque venía de irse de Estados Unidos, de estar grabando. Justamente se habían juntado de vuelta con Peter Frampton para hacer Humble Pie otra vez. Y bueno, venía con sueño del viaje, se quedó a comer con un amigo, se emborrachó, se peleó con la mujer, siguió emborrachándose, llegó a la casa, prendió un cigarrillo en la cama, se quedó dormido y se prendió fuego el lugar donde vivía y así falleció. En algún momento, cuando Mick Taylor dejó los Rolling Stones, lo habían considerado a Marriott para ocupar ese lugar, pero bueno, parece que a Mick Jagger no le gustó que Marriott sobresaliera un poco más que él. Y dijo, no lo quiero en la banda. O sea, necesitaba un guitarrista más tranquilo que Marriott. No terminó muy bien este muchacho. No solo porque murió en el incendio, sino porque se volvió a vivir a un pueblito. Y parece que, bueno, de repente, bueno, primero se puso gordo, dejó la música, empezó a tocar en pubs, a tocar por cervezas. O sea, de Humble Pie se fue en picada. Se gastó toda la plata del tour de despedida. Y bueno, de repente salía de la casa y se iba al pub de enfrente, en su pueblo, en Rob, chancletas, a manguear cerveza y vasos, porque no tenía vasos. Incluso llegó a robar vegetales de unos campos vecinos porque no tenía para comer. Pobre Steve. Igual la primera guitarra era la de Peter Frampton, que acá en este tema no hay mucho. No es que sobresale un gran solo ni nada parecido. Bueno, usaba guitarra Gibson, la ES-335, ya van un montón de violeros que nombro que usan esa viola, la Les Paul Custom, la Gibson Les Paul más conocida. En general venía en color blanco, perlado o negro, no eran como las que más se usaban. La ES-175, ahora voy a buscar alguna fotito porque no la ubico. Ah, sí, ya sé cuál es una Gibson que viene a ser como un guitarrón eléctrico, porque tiene cuerpo hueco y tiene prácticamente forma de guitarra acústica con un solo cuernito abajo. Fender Squire, guitarras Epiphone y de las acústicas Ovation e Ibanez. Mirá vos, Ibanez. Bueno, eso debe haber sido a fines de los 80, porque antes todavía no había. Bueno, como les decía, a ver, algunas personas que lo nombraban como un cantante que influyó mucho y a quien escucharon bastante: Ozzy Osbourne, el cantante de Journey, que no me acuerdo el nombre ahora, Paul Stanley de Kiss. Algún día vamos a tener que volver a Kiss, ¿eh? Porque creo que lo pasé al principio de todo y así como las apuradas, igual que a Queen. Y obviamente se merecen mucho más tiempo, ¿no? Keith Richards también, Keith Richards de los Rolling Stones. Y el cantante de Quiet Riot, Kevin Dubrow, lo tenía como una gran influencia. Hay una cuestión ahí, Mario tocaba en una banda llamada Small Faces antes de Humble Pie, que parece que Jimmy Page y Robert Plant iban todo el tiempo a verlo. Y que en algún momento, en algún recital de Robert Plant, Marriott le gritó a Plant, ve con Dios, hijo mío, o algo así, ¿no? Como diciendo, me choreaste todos los yates y ahora mirate. Bueno, eso nunca fue aclarado, tampoco es muy grave, ¿no? Así que, como les decía, vamos a linkear a Humble Pie con Peter Frampton, del hijo, el hijo pródigo. Sí, puede decirse que la recontra repegó en el año 76 con el álbum Frampton Comes Alive, un álbum doble que vendió 6 millones de copias, o sea, vendió 12 millones de placas en la era del vinilo. Claro que igual no ganaron el doble de dinero, porque los discos estándar en esa época estándar costaban $6.98 en Estados Unidos. Y allá salió a la venta el doble a $7.98, apenas un dólar más que el disco común, cosa que por ahí atrajo a algunos compradores, los convenció, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar a Peter Frampton de Frampton Comes Alive, It's a Plain Shame. Es una vergüenza, algo así, una vergüenza completa. Vamos, don el señor operador Diego Seone, con Peter Frampton. It's a plain shame. I Am selben Tag hatte ich eine seltsame Begegnung. Das Wetter war strahlend und heiß. Und so beschloss ich, meinen mageren Speisezettel durch eine der Forellen aufzubessern. Martin! Martin! Na, sie wusste vor allem, er rufe den Herrchen der beste Serbischen Regal, wenn er am Kissotsche wussten. Martin! Martin! Bueno, así pasó Peter Frampton, It's a Plain Shame, este Peter Frampton que la repegó después que se fue de Humble Pie. No al principio, sus primeros discos solistas no vendían tan bien. Incluso hubo alguna controversia con Steve Marriott y su esposa porque decían que había usado el dinero del disco en vivo de Humble Pie para lanzar su carrera solista, qué sé yo. Bueno, productor, guitarrista, multiinstrumentista, trabajó en el año 87 con David Bowie en el Glass Hour Tour, creo que se llamó Glass Spider Tour, perdón. También con Matt Cameron y Mike McCready de Pearl Jam. También estuvo en una banda que había armado Bill Wyman, el ex bajista de los Rolling Stones, una especie de superbanda con Albert Lee, y creo que Clapton también colaboraba. Rock and roll medio sureño muy bonito. Bueno, en el año 68 era una estrella teen Peter Frampton, había sido elegido por la revista Teen Magazine como cara del año 1968. Bueno, con Frampton Comes Alive, como dije, la pegó. El álbum estuvo 97 semanas en el Billboard y 10 semanas a tope. ¿Qué más? Bueno, esto que vendió 6 millones de copias, que tocó con Bowie, y lo que les contaba del precio, ¿no? Bueno, en cuanto a su estilo de guitarra, recién lo escuchamos, sería, qué sé yo, lo que era la guitarra pre-Van Halen, ¿no? Bastante clasicón en cuanto a la parte de solos. En la banda tocaba con músicos de sesión, tenía un guitarrista y pianista, guitarra rítmica y piano, baterista y bajo, y cantaba. Él estuvo en Buenos Aires, yo creo que en el año 79, si no me equivoco. Bueno, algunos de sus éxitos más grandes que estaban en este disco: Show Me the Way, Baby, I Love Your Way. No se hagan los chiquititos, no se empiecen a restar años y digan, no, yo nunca escuché esa canción, por favor. And Do You Feel Like We Do. Bueno, estas, Show Me The Way y Do You Feel Like We Do, tenían una particularidad. Frampton fue como el primer gran exponente del uso del talk box. ¿Qué era el talk box? Era algo que yo no sé cómo funciona, era algo que se metía en un tubito en la boca. A ver, vamos a escuchar un pedacito de Show Me The Way. Al principio lo usa Peter Frampton, es un meow meow meow que van a escuchar al principio. A ver, presten atención. Bueno, ese era el talk box, que era como un tubito de plástico que el guitarrista se metía en la boca, pasaba por un modificador con otro tubo, estaba conectado a la guitarra, y en realidad lo que hacía era producir que las notas que el guitarrista tocaba sonaran así como sonaron ahora. Lo usó, pero infinidad de gente, en realidad, qué sé yo, desde Joe Perry de Aerosmith al principio, en el año 75, Pink Floyd en el álbum Animals, en el álbum del 94 también, en una canción que se llamaba Keep Talking. ¿Quién más? A ver, acá tengo Joe Walsh. Bueno, el infame Richie Sambora de Bon Jovi, Slash, Motley Crue, Mick Mars. Bueno, parece que le tomaron el gustito varios. Es como el guagua, ¿no? Es un pedal, el guagua es un pedal y el talkbox es un efecto que se puede usar un poco, no es un efecto que se puede usar en todas las canciones porque... digamos, no sé si aburre, pero sobreabunda en todo caso. Dave Grohl de los Foo Fighters también. ¿Quién más? A ver, ¿a quién tengo acá? El de Dream Theater. Bueno, la semana que viene capaz que pasamos a John Petrucci de Dream Theater. Así que, bueno, no mucho más sobre Peter Frampton. Nos vamos a ir a la siguiente canción. una especie... Bueno, no quise traer blues, pero traje una especie de blues. ¿Por qué? Porque viene con John Spencer Blues Explosion. ¿Será blues? Y las raíces están ahí. La canción se llama Crunchy, del álbum Damage del año 2004. Una última, Nuno Betancourt, en un reportaje que le hizo a Brian May, le preguntó: che, en tal canción de Innuendo del 91 usaste el talkbox, y dijo: sí, lo reconozco, no pude evitarlo, la única manera de hacer el meu meu meu ese era con el talkbox, y aprendí a usarla y la usé. Así que bueno, capaz que ahora subimos una fotito a Facebook. Vamos a seguir entonces con la música. Crunchy, John Spencer Blues Explosion. Bueno, ahí pasó Crunchy, John Spencer Blues Explosion, una banda alternativa, ¿no? Yo a veces, bueno, ya hablé muchas veces de las cosas que me pasan cuando programo la música acá, no me doy cuenta de ciertas cosas que hago. Entonces por ahí pego por onda, o no sé por qué, porque son alternativos y después terminan teniendo las bandas particularidades que comparten, ¿no? John Spencer Blues Explosion, y ahora en el próximo vamos a escuchar a The White Stripes. Y comparten que son bandas de formaciones extrañas. Uno está acostumbrado a un trío base, ¿no? Guitarra, bajo y batería como mínimo. Después se puede sumar un cantante, otra guitarra, un teclado. Y estas bandas, ¿cómo son? John Spencer Blues Explosion, son dos guitarras y un baterista. Y The White Stripes, un guitarrista y una baterista, ¿no? Son bandas extrañas que a la vez comparten, sus raíces están en el blues, aunque el sonido que vamos a escuchar haya de todo, ¿no? Porque bueno, la John Spencer Blues Explosion también tiene cosas del punk, del garage, que también comparte con White Stripes, rockabilly, soul, noise rock y bueno, rhythm and blues and rap. Yo llegué a los John Spencer a partir del disco Acme del 97 y después salió el Acme Plus, discos que adquirí en los que en una época en que mi fortuna se fue prácticamente toda en CDs, era mi vicio. Bueno, después fueron quedando por el camino por distintas razones. Hablando del Talkbox, ahí subí una foto. Frampton en su momento, bueno, también se dedicó a desarrollar líneas de pedales y una Talkbox. Y una aclaración más sobre Humble Pie, ahí me llegó la explicación de qué significa cuando uno hace en Inglaterra, ¿no? O en inglés, la expresión, cuando uno hace una cosa estúpida y lo atrapan, lo agarran, uno pide perdón y se come un Humble Pie, o sea, un pastel de humildad sería. John Spencer son tres, como les dije, el mismo John Spencer en lead vocals, como vocalista principal, guitarra y theremin, un instrumento realmente extraño. En algún momento vamos a pasar algo con theremin para de fondo. Bueno, el más conocido o por ahí el más famoso de todos es Jimmy Page en vivo en la película y en el disco, que se cuelga ahí tocando el theremin, creo que en la versión de Dazed and Confused, si no me equivoco. Tal vez esté equivocado, ya me voy a acordar. Como les decía, bueno, John Spencer, Judah Bauer y Russell, el otro guitarrista, y Russell Simmons en batería. Bueno, blues alternativo sería esto, qué sé yo, no importa mucho la etiqueta, es para ubicarlos un poco. Bueno, ha grabado también el señor John Spencer y remixado y trabajado con gente como Nancy Sinatra, Moby Beck, Cold Cut y, sorpresivamente, Eros Ramazzotti. No sé si eso habla bien de Eros o mal de Young, en realidad, porque no es Young. Así que bueno, como les venía diciendo, vamos a seguir con música de garage alternativa. Puede ser, sí. Vamos con The White Stripes y con la canción The Air Near My Finger, el aire cerca de mis dedos. Ahí vamos, después vamos una tanda publicitaria y después vamos a volver a hablar de los White Stripes. I might be silly, but I'm never gonna have to hear the ring of school bells. Do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do. Well, don't you remember? You told me in December that a boy is not a man until he makes a stand. Well, I'm not a genius, but maybe you'll remember this. I never said I ever wanted to be a man. Another kind of love that a boy could ever get from anyone but her. when she comes around, when she comes around, when she comes around. I get nervous when she comes around, when she comes around, when she comes around. I get nervous when she comes around, when she comes around, when she comes around. I get nervous when she comes around, when she comes around, when she comes around. Estudio de tatuajes y piercing Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pintri. Venta de aros de todo tipo. Accesorios para rock. Remeras, mochilas y carpetas de tus bandas favoritas. Estudio de tatuajes Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pintri. Local 2. Teléfono 154-3127-94. Automóvil Club Argentino El Bolsón. Desde 1942. 70 años junto a usted. ¿Querés que tu fiesta sea un éxito? El Gus DJ. Cumpleaños, casamientos, fiestas. ¿Querés presentar tu divorcio? El Gus DJ. Cumpleaños de 15. Bar Mitzvah. Cañón láser, máquina de humo, equipos de iluminación. El Gus DJ. 154-31-2483. Proyector, pantalla. El Gus DJ. 154-31-2483. La revista gratuita que estabas esperando. Todos los estilos, todos los instrumentos. Reportajes, clases, humor, agenda, links, clasificados. ¿Dónde? www.encontrarte-musical.com.ar www.encontrarte-musical.com.ar. Bueno, primero que nada va una fe de ratas. Primera vez que vamos a hacer una fe de ratas dentro del mismo programa donde cometí el error. Nada, porque siempre la fe de ratas viene al programa siguiente. No, el error lo cometí ahora. Les dije que en los 2000 no había música en los 2000 y que acabo de presentar dos temas del año 2002 y del año 2004. Así que ahí va la fe de ratas del una auto fe de ratas. Vamos a mandar saludos porque ya son las 7:38 y seguimos en Radio Goga FM 103.5 o por internet www.goga.bolson.fm, y hay gente que se va a las 8 a la casa y bueno, se pierde la segunda hora de lo escuchan desde el trabajo y por ahí se pierden la segunda hora del programa o escuchan el final. Entonces prefiero mandar los saludos ahora, por supuesto, a la gente de Electro Bolsón. Si necesitan comprar transformadores para sus pedales Boss, Digital Delay o el Overdrive o el pedal que sea, váyanse hasta ahí, acérquense hasta San Martín 3250, donde los van a atender casi siempre con una sonrisa, sino con una sonrisota, Daniel, Francisco, Roberto y Pablo al teléfono. Bueno, al señor Juan Moto, Juan Gómez creo que es el apellido, mi mecánico de motos, no sé si alguna vez le mandé saludos. Me lo encontré una vuelta en la verdulería, capaz que ya lo conté esto, pero mi memoria, bueno, ustedes saben cómo es y hago esto de contar las cosas dos veces, gracias Uri por recordármelo, y me dijo que escuchaba el programa y que escuchaba también el programa de los lunes a la noche, ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre del señor del sombrero, Robinson. El programa de Robinson, que le gustan mucho estos dos programas, así que un saludo para él, un saludo para Oscarcito en el fondo, a ver si hablas, y a los muchachos de Forestal, y gracias a Forestal que me bancan para usar internet, para bajar la información que uso acá y para imprimir las hojitas de que me guían. ¿A quién más? Al Bachi ahí en los artículos de Limpieza Cerro, a Doña Liva en Neuquén, a Pato en Catriel, a Newton, salí de encima, Bueno, a la ciudad del tránsito, sigan pescando terroristas en moto, sí, terroristas sin papeles, que son los más peligrosos de todos, cuidado. Gracias a Sole por los papeles, al mago eléctrico, hoy creo que también, no sé si te voy a hacer volver a tu adolescencia, pero por ahí vamos a andar. Y una felicitación para Hernán y Erika, que alquilaron casa y se mudaron. Espero que ya estén instalados y que no estén que las gatas se lleven bien y que todo esté bien. Sé que están escuchando el programa, los felicito. Bueno, y un saludo por supuesto a la gente que me está escuchando en Capital y me reclama que pase guitarristas, que no sé si vamos a pasar porque soy así, soy caprichoso, más me lo piden, más me niego. Bueno, vamos a hablar de los White Stripes, de las tiras blancas serían. Bueno, un grupo, como ya les dije, Jack White, guitarra, canto y teclados, y Meg White en batería y ocasionalmente en voces. Fueron marido y mujer en algún momento, para seguir siendo alternativos, cuando se casaron, Jack, que no se llamaba Jack White, adoptó el nombre de su esposa, el apellido de su esposa como propio, ¿no? Al revés de lo que suele suceder en general. Bueno, esas costumbres que hay. Bueno, y son cabeza del revival del rock garage, mucho más exitosos que John Spencer Blues Explosion. Aunque no sé si prestaron atención, bueno, hay como similitudes en sonido y en otro montón de cosas, ¿no es cierto? Esta canción creo que estaba en el disco Elephant del año 2002, un disco que fue grabado en 2 semanas. Recuerden lo que decía John Mayer de esto de grabar durante meses y meses, y que en realidad era un rato y ver si salía bien. Qué sé yo, a cada uno le funciona a su manera. El lado oscuro de la luna les llevó casi 9 meses de grabación a los muchachos de Pink Floyd, ¿no es cierto? Y bueno, obra maestra de la música universal, como suele decirse. Bueno, tiene mucha influencia del blues. Jack White escuchó mucho a Robert Johnson, según él mismo dijo, y también a bandas pre-punk o proto-punk como MC5, MC5, que ya los vamos a traer también, y otras bandas de la zona de Detroit, de donde eran originales. Bueno, es muy raro, ¿no?, lo que hacen dos músicos haciendo toda esta música. Obviamente acá en la canción de estudio hay sobregrabaciones de guitarra, ¿no es cierto? Pero bueno, en vivo son ellos dos y siempre fueron ellos dos. La mujer de Jack White aprendió a tocar batería después que lo conoció a él, así que no era muy experta cuando empezó, es más bien básica, pero le funciona y le super funciona, o sea, son muy exitosos. Se separaron en 2011 como grupo, como marido y mujer estaban separados bastante antes. Tiene predilección por guitarras muy raras, de formas raras, y sobre todo de los años de 60, igual que los amplificadores. Todo muy de esa época. Se destacan también por usar colores básicos como el blanco, por ejemplo, el negro o el rojo. Cuando suben vestidos de rojo, todo es rojo, ¿no? Guitarra, batería y ellos. Y así. Bueno, usa guitarras Randy Parsons, una JB Hutto Montgomery Airline, mirá qué nombre, de 1964. También usa mucho un Digitech Whammy 4, que es un pitch, un cambiador de pitch, de afinación, ¿no? Con eso logra sonidos para hacer sonar la guitarra similar a un bajo, ¿no? Como en el tema, creo que el más exitoso de ellos, que era Seven Army o algo así, el del riff tan tan tan tan tan tan, ¿no? Que después fue copiado. Bueno, eso no era un bajo, era una guitarra. Mucho overdrive, usa mucho audio feedback, mucha distorsión, todo mezclado. La Rolling Stone lo nombró el guitarrista 70 en su lista de los 100 guitarristas más influyentes de todos los tiempos. Y trabajó también con Beck, con los Rolling Stones, con Jeff Beck y con Alicia Keys y Bob Dylan. Bueno, mira, acá no solo la música los une y el estilo de música a John Spencer y los White Stripes, sino también haber trabajado con la misma gente semi-alternativa, porque Beck y cuán alternativos son los White Stripes, ¿no? Porque cuando te volvés tan mainstream y tres discos, los tres últimos discos tuyos ganan Grammy a mejor música alternativa, ¿cuán alternativo sos, no es cierto? ¿Qué es lo alternativo? Otra rareza de Jack White es que toca los acordes De manera extraña, porque tuvo un accidente de auto que le jorobó el dedo, el anular, y porque su hermano nunca le, que fue el que le enseñó a tocar guitarra, nunca le enseñó bien cómo se armaban los acordes, y el tipo armaba el lugar donde iba el anular, usaba el meñique, y ya quedó así, ¿no es cierto? Esas cosas que ya hemos visto, por ejemplo, en Jeff Healey, el ciego que tocaba con la guitarra sobre sus rodillas y como si fuera un piano, Albert King, que tocaba una guitarra de derecho dada vuelta porque era zurdo, sin cambiarle las cuerdas de lugar, y etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué más hizo este muchacho? Música de películas, de cuáles no me pregunten porque no me acuerdo, y vamos a pasar a lo que sigue. Ahora nos vamos a ir del 2002 al 91, al primer álbum de unos tipitos que se llamaban Smashing Pumpkins, que sería, que eran calabazas aplastadas, o aplastadores de aplastando calabazas. Hoy voy a traducir todos los nombres y vamos a ver lo que es, lo que eran los nombres de tantas bandas que uno decía, oh, qué grande, bueno, Aplastando Calabazas se llamaba, un nombre casi bolsonero, ¿no? Pero de una banda de esas, que le cantan a la tierra, ¿no? Aplastando calabazas, qué mal que estaría, diría la letra, ¿no? Bueno, Smashing Pumpkins, de su álbum Gish, el álbum debut, una canción que se llama I'm One, que habían grabado antes en un compilado, en el que salieron varias bandas, un compilado de varias bandas alternativas, y bueno, fue como el primer single de su primer disco. I'm One, Smashing Pumpkins, los guitarristas Billy Corgan y el cara de Se murió mi novia y así quedé, James Iha. Vamos con la música, por favor, señor operador. ¿Cómo saber si estás hablando con un guitarrista que es un chanta? Cuando le hablas de tapping, cree que estás hablando de zapateo americano. Si le dices que practicas muchas escalas, te responde que a él también le gusta el trekking. Si le comentas que te gusta el jazz, dirá que a él le encanta vivir el después. Y si le dices que hace años viste a Pantera en vivo, te contará la última visita que hizo al zoológico cuando tenía 7 años de edad. Bueno, pasaron... Tengo que hacer otra fe de ratas, dos en un programa ya demasiado, vergonzoso. Primero me olvidé de mandarle un saludito a Indira, a pesar que me pusieron el cartel en la cara e inmediatamente lo leí y dije sí, sí, y me olvidé. Y la otra, que Smashing Pumpkins no es, la traducción literal sería Destrozando Calabazas, pero me acaban de decir que por mensaje de texto del señor Nick Tarvin, mi profesor de inglés, Calabazas Maravillosas serían. Claro, Smashing es algo también que, oh, you are smashing, una cosa así, ¿no? Estás estupenda o algo por el estilo. Bueno, los señores Billy Corgan y James Iha, tal para cual, porque James Iha con esa cara de con esa actitud de nada, y Billy Corgan con su constante estado depresivo de verdad, no esto ya no es broma, incluso por en varios momentos de su vida contempló la posibilidad del suicidio, lo cual hubiera sido una verdadera lástima porque nos hubiera dejado sin una obra maravillosa como Melancholy, el álbum del 95. Bueno, en esta época tenía el pelo larguísimo Don Billy Corgan, en la época de Guille. El álbum estuvo producido por Butch Vig, el mismo que produjo Nevermind de Nirvana. Un sonido distinto al que escuchamos en los Smashing Pumpkins posteriores. Acá era más como una banda que estaba buscando otra onda, pero que metía mucha guitarra, ¿no? Había una cosa así de no solo virtuosos, pero sí mucho ruido. Una mezcla de gótico, mucho de Cure, porque Smashing Pumpkins empezó siendo un trío formado por Billy Corgan, James Iha y una batería electrónica. Después entró Darcy en bajo y finalmente entró Jimmy Chamberlain en batería, que era un baterista que venía del jazz y que les cambió un poco el pulso a los muchachos de Smashing Pumpkins. Bueno, la empezaron a pegar cuando estalló, obviamente, Nevermind, ¿no? Que fue como la locomotora de esa cosa llamada grunge, en la que se subieron unos cuantos sin querer o fueron arrastrados por, como Pearl Jam, por ejemplo, con su primer disco, que no pasaba mucho hasta que estalló Nevermind. Y bueno, a los Smashing Pumpkins les iba ahí, digamos, pero querían ser exitosos. Las ambiciones de Billy Corgan, a pesar de su depresión, eran muy grandes. Incluso en los primeros dos discos grabó prácticamente todos los instrumentos él, excepto la batería, lo cual generó, digamos, algunas rispideces dentro del grupo. Esto a sugerencia de Butch Vig, ¿no? Para que el álbum tuviera más consistencia. Y a Billy Corgan, que parece que tiene un ego que no le va a ensagar su depresión, no le costó nada decir toco todo yo. Bueno, la banda pasó por algunos cambios, se separó en el 2000. En el 96 lo echaron a patadas a Jimmy Chamberlain por drogón. No podía con su adicción a la heroína. Y el último acto fue, si no me equivoco, con uno de los roadies, los dos inyectados. El roadie falleció, él se salvó, pero lo echaron de la banda. Bueno, Billy Corgan, a ver, lo que les contaba de la depresión, ¿no? Tiene más que de un guitarrista, estamos hablando de otra cosa acá, pero bueno, no importa. ¿Cómo se llama? El desorden obsesivo compulsivo, pensamientos suicidas, self-injury, que sería autolastimarse, ¿no es cierto? Todo eso evidentemente le sirvió para hacer un tipo de obra, ¿no? Y sacar un tipo de sonido en su guitarra y trabajar un tipo de sonido en su banda. A pesar de todo esto, de todo esto que acabo de contar, ha colaborado con gente como Tony Iommi de Black Sabbath, como David Bowie, como New Order y como Marianne Faithfull. Lo que él cuenta es que a los 8 años de edad puso un disco de Black Sabbath y su vida cambió para siempre, ¿no? O sea, una influencia muy grande de los padres del heavy metal. También de Cheap Trick, una banda, bueno, una banda que le encanta a mi amigo Gustavo en Capital, igual que Status Quo. Y bueno, hay más en la parte de la parte vocal, ¿no? De los cantos. Aunque Tom Peterson, el bajista de Cheap Trick, le dijo que Rick Nielsen, el cantante y guitarrista principal de Cheap Trick, decía que los Smashing Pumpkins eran tuneless and non-melodic, o sea, no afinaban y no tenían melodía. Bueno, le gustan las guitarras viejas, por ejemplo Fender Stratocaster 57, Gibson ES-335, otra vez aparece la Gibson ES-335 del año 72, también Schecter C1 ex Baritone, y pintada en blanco, en negro, con una Schecter Tony Iommi Signature Pickups usaba, o sea, micrófonos Tony Iommi, que en general, bueno, son a veces es solo la marca, no es una marca para venderlo del nombre, otras veces sí tiene particularidades del sonido del guitarrista que presta su nombre para que lo usen en guitarras o en micrófonos de guitarra. Bueno, y ahora usa guitarras Reverend, ¿no? En la época de Swan, una banda que le duró, creo que un disco, bastante lindo, a mí me gustó. Con Chamberlain en batería y creo que Melissa Audemars en bajo o Paz Lechatin de Perfect Circle. De James Iha, bueno, no hay mucho para decir, aparte de que trabajó en un álbum tributo de Charles Gainsbourg, bueno, obviamente sí, que fue el otro guitarrista de Smashing Pumpkins, aunque muy dejado de lado por Billy Corgan, que en realidad dejaba de lado a todos, ¿no? Tiene una fijación este muchacho, eso sí, con bajistas mujeres, porque la primera bajista, la que más estuvo en Smashing Pumpkins, fue Darcy, después estuvo Melissa Aufdermaur, que fue también bajista de Hole. Después Ginger Reyes, y ahora está tocando una chica llamada Nicole Fiorentino. O sea, el bajo en Smashing Pumpkins es mujer. Bueno, tiene una buena colección de guitarras el señor Iha. Les Paul Custom, Gibson Les Paul Custom de los 80, Gibson Les Paul Custom Ebony del 84, Gibson Flying V, ahí aparece de vuelta, Gibson SG, la famosa Gibson SG coloradita, negra o color madera. Rickenbacker 360, Fender Bronco, esta no sé qué modelo es, habría que buscar una foto. Y una Teisco K2L del año 60. Y bueno, muchos pedales, Digitech y Electro Harmonix. Hace bastante que no aparecen en los guitarristas que estoy presentando los pedales Boss, los pedales que tengo, mis pedales favoritos. Mentira, no son mis pedales favoritos, son los que me compré y quedaron. En realidad, si tuviera que decir, bueno, no importa, ya está, no voy a comprar otros. Así que, sí, los vos son mis pedales favoritos. Bueno, creo que tenemos tanda. Sí, nos vamos a ir una tanda y a la vuelta seguimos con este programa que se llama Guitarristas. Radio Goga. Nosotros estamos al derecho. Dado vuelta estas voz. Comienza espacio publicitario. Agua a todos. Agua fresca para la hora de la siesta. Agua de pozo para salpicarte un poco. Agua salada para la mañana. Agua en cucurucho para salpicarte mucho. ¡El agua a todos! ¡El agua a todos! La Asociación Al Agua a Todos los invita a participar. Clases de natación para niños a partir de los 3 años. Para adolescentes, adultos y tercera edad. Gimnasia para embarazadas. Rehabilitación. Pileta libre y recreativa. Espacios promocionales para instituciones y escuelas. Los días y horarios de inscripción son los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Podés nadar por teléfono al 4498-788. Asociación Al Agua a Todos. Comienza el 5 de marzo. Agua a todos. Hoy nos une lo que dignifica a la gente de trabajo, el oficio. Es muy grato para Ruca Cura brindarle a toda la comarca andina nuestro servicio integral de marmolería a través de pisos patagónicos,

cuatro letras y empieza con una E, dice el señor Patton al principio, aunque yo lo corté para por temas editoriales. El tema se llama Epic. Vamos a escucharlo. This next song is a song that has four letters in the title and it starts with an E. What is it? ¿Querés que tu fiesta sea un éxito? El Bus DJ. Cumpleaños, casamientos, fiestas. ¿Querés presentar tu divorcio? El Bus DJ. Cumpleaños de 15. Bar Mitzvah. Cañón láser, máquina de humo, equipos de iluminación. El Bus DJ. 15-4-31-24-83. Proyector, pantalla. El Bus DJ. 15-4-31-24-83. Automóvil Club Argentino El Bolsón, desde 1942, 70 años junto a usted. Estudio de tatuajes y piercing Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pimpri. Venta de aros de todo tipo. Accesorios para rock, remeras, mochilas y carpetas de tus bandas favoritas. Estudio de tatuajes Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pimpri. Local 2. Teléfono 154-3127-94. Bueno, Faith No More, y hoy vengo en franca caída libre y sin paracaídas, Tercera fe de ratas, dije que estaba cortado al principio donde Mike Patton anuncia el tema, y no. Juro que en mi casa lo edité eso, pero evidentemente hice guardar como en otra carpeta que no sé qué pasó. Y esto me hace acordar al, creo que el segundo programa donde traje a Vital Tectones, con Scott Henderson, y Scott Henderson no tocaba en ese tema porque se llamaba 2x1 y uno de los dos era el baterista y el otro de los dos era el bajista y no había guitarrista. Todavía les debo Vital Tectones. Bueno, Faith No More, una de las bandas, a ver, que empezaron a hacer mezcla, ¿no? El metal alternativo, fueron como los primeros en empujar este tipo de música. A fines de los 80 estuvieron en Buenos Aires, creo que dos veces. La primera vez fue en el 90 o 91, que metieron no sé si 1000 o 1500 personas en el Estadio de Obras, un estadio que se llenaba con 5 a 6000 personas, o sea, fue muy poca gente a verlos. Y pasó como consumo al principio, ¿no? En el estadio hubo 1500 personas, afuera del estadio, o sea, en el tiempo, hubo 30.000, ¿no? Porque los que fueron a verlo fueron, siempre se multiplicaron. Yo estuve ahí. No sé por qué la gente hace esas cosas, decir que estuvo en lugares donde no estuvo. Para, no sé, ¿para qué? ¿Para darse aires de qué? Bueno, Jim Martin es el guitarrista de esta banda, en este momento de la banda. Entró en el año 83... y se fue en el año 93 de una manera parecida a la de Jackie Lee de la banda Ozzy Osbourne. Le mandaron un fax para decirle: estás expulsado de Faith No More. Qué linda manera, ¿no? Uno que se piensa que el rock, digamos, uno entra en la música y en el rock para vivir de una manera diferente, por así decirlo, y al final termina despedido como Marty McFly en Volver al Futuro 2, ¿no? You are fired. Y por fax. Qué feo. Encima los fax del año 93, que eran bien lentos. Un horror. Bueno, fanático de la Flying V, fanático de sus pelos largos, sus trenchas larguísimas y rulos, y de usar anteojos parasol rojos durante los recitales, Una cosa, yo no sé cómo hace la gente que usa anteojos para tocar guitarra o cualquier otro instrumento que no sea la batería durante los recitales, porque, bueno, capaz que, obviamente, Faith No More tendría buena iluminación. Los que hemos estado en un escenario no tan bien iluminado, encima ponernos anteojos de sol, ya nos cuesta ver sin con luz, imagínense con anteojos de sol, con poquita luz, digo, ¿no? Bueno, el bajista Nirvana los nombró como una de las bandas que, digamos, abrió el camino para Nirvana. Muchas bandas los tienen como referentes por esto de mezclar el rap con, ¿no?, de empezar a mezclar cuestiones para hacer metal. No es metal puro, ¿no?, al estilo, qué sé yo, Iron Maiden, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, tiene influencias de Black Sabbath, que bueno, era una de las grandes influencias de Jim Martin. De hecho, en el disco en vivo de Brighton Academy hacen una versión de War Pigs de Black Sabbath, del primer Black Sabbath. Alguna curiosidad, Courtney Love, que ya la hemos nombrado en alguna otra banda, fue la primera cantante de Faith No More. Sí, Courtney Love, la ex mujer me olvidé el nombre, y sí, se me va, del cantante de Nirvana. Ya me va a ayudar Diego Sodane, en algún momento me va a soplar el nombre del guitarrista y cantante de Nirvana. el que se pegó un tiro con una escopeta. Kurt Cobain, gracias Diego, nuestro operador de hoy. Bueno, el nombre de Jim Martin, capaz que es pariente mío, James Blanco, Juan Blanco, o capaz que es mi hermano, Juan Marcelo. No sé, a ver, no se llamaba Marcelo de segundo nombre, solo era James Blanco. No era Juan, James es otro nombre, John hubiera sido John Blanco. Hoy vengo mal con el inglés también. Bueno, colaboró con Primus en el álbum Antipop, muy lindo álbum del año, creo que 95, de Primus. En algún momento los vamos a traer, otros tipitos rarísimos, que mezclaron todo en una coctelera muy extraña todas sus influencias y las sacaron para adelante. También con Metallica en el álbum Garage Inc., el álbum de covers, ese álbum en que alguna época, esa época en la que Metallica estaba más ocupado de luchar contra Napster que en hacer buena música, ¿no? Y grabó en el álbum debut de la banda Echo Brains del bajista Jason Newsted, que se fue de Metallica porque, bueno, quería hacer su proyecto paralelo y los Metallica no lo dejaban. Bueno, no mucho más que esto, excepto que aparte de echarlo de la manera en que lo echaron a Jim Martin, porque la banda estaba yendo hacia una dirección a la que él no le gustaba, que era una cosa distinta, no sé, menos guitarrística, ¿no? Como lo que acabamos de escuchar, grabaron un tema sin él directamente y lo lanzaron sin avisarle. Grabaron, lo lanzaron y Martin se enteró cuando lo escuchó en la radio y alguien dijo: esto es Fate No More. Y ahora, bueno, nos vamos a ir a un auspicio de bloque de la gente de Tienda de Mascotas y cuando volvemos les cuento qué vamos a seguir escuchando. Auspicia este bloque, Tienda de Mascotas, todo para su mascota. Envío sin cargo a domicilio. 445588. Tienda de Mascotas, Avenida San Martín, 2082. Bueno, ahí vamos a un bloque de dos canciones auspiciado por Tienda de Mascotas. ¿Y por qué le dije al Mago Eléctrico que le iba a mandar a su posadolescencia? Porque nos vamos a escuchar una banda nacional del año 1981. Él me dijo que era adolescente cuando escuchaba Crucis, creo que fue que puse. Sí, creo que fue Crucis. Así que esto tiene que ser su posadolescencia. ¿De qué banda hablo? Dulces 16. Escuchen cómo, no sé si esta letra, la letra de esta canción que vamos a escuchar ahora es muy rebuscada. Tienen, pero en esa época había una forma de escribir que no tenía que ver con la forma en la que uno hablaba, ¿no? Como sucedía en el cine, ¿no? Con la utilización de palabras que en lo diario no las usamos, como aquí, por ejemplo. ¿Quién dice aquí? Por lo menos yo no. Pero bueno, vamos a ver, porque no me acuerdo si en esta la letra es así de rebuscada. La canción No es simple vivir, de su álbum debut del año 81. Los guitarristas Gabriel Conejo Jolivet, que había tocado con Los Redondos a fines de los 70, y Rudy Marco Longo, el señor del pañuelito y el corte de pelo Stone. Ahí vamos. Bueno, hoy pasaron los dulces, 16, no es simple vivir. Bueno, no, no estaba eso, que lo del castellano que yo decía, ¿eh? Por ahí comprenderás, qué sé yo, parece medio de telenovela, ¿no? El uso del futuro nosotros no lo tenemos incorporado de esa manera. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Qué sé yo, era lo que había. Funcionaba como una cooperativa, los dulces 16, estaba formada por Rudy Marcolongo y Gabriel Jolivet en guitarras. Acá debemos haber escuchado un solo de cada uno, de quién era cuál, de cuál era quién. O al revés, bueno, no sé, si no después lo corrijo con una fe de ratas, no sabría decirles. Creo que Gabriel Pérez era el nombre del cantante, el bajista se llamaba Néstor Betere y siempre me causó gracia ese nombre, entonces por eso me lo acuerdo también, pero no me acuerdo el nombre del baterista. Bueno, autofinanciaban los conciertos y los equipos musicales. Mi amigo Luis, el de La Sombra del Mendigo, el programa de rock nacional de los sábados a las 22, escúchenlo, préstenle mucha atención porque sabe mucho, me pasó en su momento un DVD, de Prima Rock. ¿Qué fue Prima Rock? Fue un recital que se hizo en la primavera de 1981 en Ezeiza, ¿no? En plena dictadura, juntó como 5.000 personas. Obviamente la calidad fílmica bastante pobre, pero lo extraño de ese recital, ¿qué fue? Que bueno, lo que yo vi, en el recorte que vi, en lo que me pasó Luis, aparece Dulce 16 tocando rock and roll, y la gente está ahí sentada. Y después toca Jorge Cumbo, ¿no? Jorge Cumbo, que hace folclore, y la gente baila, ¿no? Lo que son las épocas, digo, no critico que la gente baile a Jorge Cumbo, pero con Dulce 16, que era rock and roll, estaban todos mirando y aplaudían sentados en el piso, y con Jorge Cumbo se armaban las rondas y saltaban de acá para allá. Bueno, una cosa medio extraña, que si una curiosidad. Bueno, el Conejo Jolivet es el único que pude recabar información, porque Rudy Marcolongo, después de Dulce 16, desapareció. Jolivet venía de ser segunda guitarra de los Dulce 16, de los Redonditos de Ricota. Fue segunda guitarra también de los Redondos de Ricota en vivo, obvio, ¿no? En el estudio grababa todo Sky. Entre el 93 y el 98 también estuvo en Papos Blues y participó en la grabación de varios otros artistas, como por ejemplo en el disco Escuelas de Rock and Roll de Plus, una banda que en el año 80 fue la primera banda argentina en aterrizar en Colombia, ¿no? Y los colombianos sorprendidos porque había bandas que tocaban rock en castellano, ellos solo tenían bandas que hacían cover de Deep Purple y Pink Floyd y Zeppelin en esa época, ¿no? Grabó con Pajarito Saguri, grabó en el disco Boogie de la Mississippi, con Durazno de Galas. Y grabó también con El Soldado, ¿no? Este muchacho que creo que era Plomo de los Redonditos y después se largó por su cuenta. Bueno, sigue tocando, ¿eh? Desde el 2006 tocan un grupo que se llama Tao De King, con Walter Sidotti en batería, el ex baterista de los Redondos. Y era profesor de guitarra, en una época daba clases y le daba clases a mi amigo Fernando Capurro en Capital Federal, en el barrio de Belgrano. Bueno, y ahora nos vamos a ir a otra banda. Ya acá no hago referencia a la adolescencia de nadie. Una banda que tenía una mujer que comandaba la parte de la voz y se llamaba Leonor Marchesi. La banda Púrpura, un tema del año 84, el guitarrista Osvaldo Greco. La canción Camino a la Capital del álbum Púrpura 2. Bueno, voy a ver si encuentro las tapas de los discos y las contratapas y el arte de Púrpura, porque esa época de los artes de tapa en algunas bandas fue realmente espantosa. Recordemos la tapa del primer disco de Riff, Ruedas de Metal, cuyo nombre fue choreado de un disco de Saxon de un tiempito antes que se llamaba justamente Wheels of Steel. Y otras, bueno, la tapa del disco Dulce 16 también, pero la de Púrpura y la de Riff las recuerdo como dos tapas realmente espantosas. Más allá de eso, vamos a disfrutar de su música. Camino a la Capital, Púrpura. Speed. Camino a la Capital Púrpura, Osvaldo Greco. Ahora el señor operador Diego Sedano va a buscar de vuelta la parte del solo de guitarra, porque me había olvidado de ese detalle, ¿no? Un sonido bastante interesante y medio experimental para la época en que está grabado esto y en el ámbito en que está grabado en nuestro rock nacional, ¿no es cierto? A ver, ahí se escucha un poquito el sonido de la viola, a ver. Es más antes. Ahí va. Ese sonido. Bien, por lo que me dicen, un fuse muy al mango, y yo imagino que también debe tener que ver con esto del whammy, ¿no? Porque hay ahí como una octava extra, un sonido atrás del sonido principal, como si fuera el sonido corrido de donde está tocando el violero. Bueno, Osvaldo Greco, no hay muchas novedades. La Púrpura, a mí no era una banda que particularmente me gustara en su momento. Pero le venía yendo bien. Aparte estaba dando vueltas la torre con Patricia Sosa antes de ser nuestra Luis Miguel, y bueno, la estaba pegando y de repente un día desaparecieron, así literalmente. Aparte, recordemos que en la época en que estaba esta banda, en el 82-83, debutó en Barrock del 82, un reprise de lo que había sido el Barrock del 73, si no me equivoco. Debutó, se hizo, digamos, muy conocida en esa época. Le venía yendo bien y un día, puff, se desvanecieron. Y resultó ser que Marchesi se había ido para España, donde le fue muy bien. Estuvo tocando, cantando muchos años en una banda llamada Santa. Y Greco se fue para allá también, donde también le fue bastante bien. Había una especie de leyenda urbana que decía que en realidad la banda se había separado porque Greco había tenido un accidente, había perdido el meñique de la mano izquierda, pero bueno, no era verdad, no fue por eso. Algunos problemas con las discográficas hicieron que sus discos nunca fueran reeditados en CD. Creo que ahora, recién hace un par de años, fueron reeditados estas discográficas argentinas, que no tratan al patrimonio musical de las bandas como en Estados Unidos, ¿no? Con todo lo que yo lo critico a Estados Unidos en muchos aspectos culturales. Y a las discográficas especialmente, por cómo nos roban el dinero, por así decirlo. Ellos cuando, por ejemplo, reeditan la obra de alguien, la reeditan con mucho respeto. E incluso si son artistas que todavía están vivos, se trabaja con ellos para reeditar todo, ¿no? Acá Lito Nevia ha contado en algún momento que en una vuelta, estando en el supermercado, encontró una caja de hamburguesas que venía de regalo con un cassette de Los Gatos, por ejemplo, ¿no? Que no estaba reeditado en disco. O sea, una cosa, o un cassette de Lito Nevia solista, no recuerdo bien, ¿no? Y nunca él enterado, o sea, se enteró estando en el supermercado haciendo la compra. Qué sé yo, hay cosas de las primeras de Mercedes Sosa, por ejemplo, que recién ahora se han reeditado, ¿no? Que los tipos se sientan arriba del catálogo y lo dejan ahí, no invierten un centavo. Bueno, con Púrpura venía pasando esto. Bueno, hacían hard rock y una especie de blues y rock and roll, ¿no es cierto? Porque este tema empieza como una especie de rock and roll tradicional y después se va hacia otra cosa. Bueno, los que les contaba, no hay mucha más información sobre Greco, excepto esto que les decía. Sí usaba guitarras raras, guitarras feitas para ver, como la Jazzmaster, y guitarras antiguas, ¿no? De formatos extraños, y siempre usaba un gorrito sobre la cabeza, un gorrito muy cortito, tipo el gorrito que usan los musulmanes. Bueno, estaba siempre con eso puesto. Así que, bueno, vamos a ir al cierre de auspicio y después seguimos con la música. ¿Auspició este bloque? Andaba yo pensando, pensando por la vida. Andaba preocupado, preocupado por mi comida. Hasta que un día apareció tienda de mascotas a mi vida. Avenida San Martín, 2082. Thank you. Bueno, ¿con qué vamos a seguir? Nos vamos a los años 60, más precisamente al año 64, un cover del señor Bob Dylan, la banda, una banda estadounidense llamada The Byrds, donde estaba un señor que después armó un grupito que tal vez le suene, Crosby, Stills y Nash, ¿era? Sí, creo que era en ese orden, nunca me acuerdo bien, el señor David Crosby, bueno, después les voy a contar quién más estaba en el grupo. Presten atención al sonido de guitarra extraño que aparece ahí. Yo creo que es una Rickenbacker de 12 cuerdas, una guitarra de la que era fanático el señor Roger McGinn, el cantante y factotum de The Byrds. Pero no sé con qué efectos, La verdad que suena, van a ver que suena raro para la época, ¿no? Así que bueno, ahí vamos, señores y señores, con señoras y señores, con Mr. Tambourine Man, The Byrds. Hi, let's talk a little bit about Empty Arms. Again, referring back to the shuffle approach, Stevie Ray accentuated a lot of the shuffle stuff with string rakes, and there was kind of this slovenly yet succulent approach to the way he played, and it's very evident on this particular selection. So let's just start going through the song slowly, and I'll allude to some of these things, which are subtle but yet make the whole tune come alive, okay? Strip, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way, I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to. Mr. Tambourine Man, un tema originalmente de Bob Dylan por The Byrds, una banda que fue pionera en esto de mezclar el rock con el folk. Roger McGinn era el factotum de esta banda. Bueno, y esperen que tengo que buscar el nombre del otro porque me olvidé, acá está. Jim McGinn se llamaba antes, después se metió en una religión oriental y se cambió el nombre por Roger. Jim Clark, que creo que Jim Clark después se hizo muy famoso haciendo un programa sobre rock and roll, y si no me equivoco está en la película En la película Bowling for Columbine de Michael Moore, Michael Moore intenta entrevistarlo a raíz de un caso de, digamos, gatillo fácil, y el hombre se niega. Creo que era Jim Clark, estoy casi seguro. David Crosby, ahí está, ahí llegué al nombre que quería, guitarra rítmica y voces, de Crosby, Stills and Nash, fue mucho más exitoso con Crosby, Stills and Nash. Estos dos grupos, ahora después de esta charlita, van a venir los Beach Boys. Y bueno, una particularidad de estos dos grupos es que diversos miembros, ¿no?, siguieron usufructuando el nombre del grupo, y todos peleándose por la utilización del nombre del grupo. Entonces algunos se llamaban The New Beach Boys y los otros The Birds Old Times, qué sé yo, por decir algo, ¿no? Le agregaban una palabra para que no fuera el nombre original, se hacían juicios, qué sé yo. Bueno, a ver, acá hay otra echada de aquellas, a David Crosby. Fueron hasta la casa y lo echaron y le dijeron: tomá la plata y andate, porque no nos sentimos cómodos con vos. Y el tipo aprovechó para comprarse un barco y a arreglar su carrera con Stephen Stills y Graham Nash. Bueno, que a veces era también Crosby, Stills, Nash and Young, ¿no? Con Neil Young. Bueno, el guitarrista era Roger McGuinn, el principal, era un fanático de esta Rickenbacker de 12 cuerdas, una guitarra que en los 60 tuvo alguna preeminencia. Después, en los 70 y los 80, el bajo se hizo bastante conocido, el bajo Rickenbacker de 4 cuerdas. Squire de Yes lo usaba, Chedi D de Rush también. Un bajo muy pesado, con un cuerpo muy grande, ¿no? El bajo, recordemos, es en general es un instrumento bastante más pesado que la guitarra, tiene el mástil más largo, es más pesado, ¿no? Para colgárselo. La verdad que admiro a los bajistas que aguantan tanto tiempo parados con eso colgado. Y el Rickenbacker era un bajo muy grande, Roger Glover de Deep Purple también lo usaba. Pero las guitarras, bueno, no tuvieron tanto éxito, aunque en su momento la usaba mucho George Harrison. De hecho, si no me equivoco, McGuinn lo vio a Harrison y usando la guitarra 12 cuerdas, y le encantó y la adoptó. Bueno, trabajaba como escritor de canciones para Bobby Darin, un cantante que muy caro a los americanos, al estilo Frank Sinatra, que murió muy joven, ¿no? Creo que se enfermó de leucemia y murió muy joven, dejó muchos éxitos. Bueno, Roger McGuinn, que todavía se llamaba Jim McGuinn, trabajaba para él por $35 a la semana, ¿no? Era escritor de canciones por $35 a la semana en los años 60. No sé si con eso podía vivir, pero bueno, llegó a grabar con Judy Collins y con Simon & Garfunkel en sus comienzos. Así que bueno, los Birds pasaron, fundacionales para el folk rock, pasaron un montón de miembros por esa banda, siendo siempre McGuinn el, digamos, el único original, cuando la banda era banda y no eran tipitos sueltos que usufructaban el nombre. Así que ahora sí, vamos a pasar a los Beach Boys. Este tema creo que dura 2 minutos, el que viene ahora, Surfing the USA. En general, de eso, sus temas duraban eso, 2 minutos, 2 minutos 10, 1 minuto 55, eran todos temas muy cortitos. Y el guitarrista principal, Carl Wilson, hermano de Brian Wilson, que se encargaba de los teclados y los bajos en The Beach Boys y de la composición de las canciones. Así que ahí vamos con The Beach Boys a surfear en los Estados Unidos. If everybody had an ocean across the USA, then everybody be surfing like California. You'd see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo, surfing USA. You'll catch them surfing at Delta, Ventura County line, inside, USA. Santa Cruz and Trinidad, Australia's Caribbean, inside, USA. All over Manhattan, inside, USA. And down Bohini Way, inside, everybody's gone surfing USA. We'll all be planning out a route we're gonna take real soon. We're waxing down our surfboard, we can't wait for June. We'll all be gone for the summer, we're on safari to stay. Tell the teacher we're surfing, serving USA. Pacific Palisades, inside, outside, USA. San Onofre, Anson, inside, outside, USA. Redondo Beach, LA, inside, outside, USA. All over La Jolla, inside, outside, USA. At YMEA Bay, inside, outside. Everybody's gone surfing, surfing USA. Everybody's gone surfing, surfing USA. Everybody's gone surfing, surfing USA. Yeah, everybody's gone surfing, surfing USA. Yeah, everybody's gone surfing, surfing USA. Bueno, los Beach Boys surfeando en USA, Surfing in USA. Creo que esta era la canción que parodiaban en Super Secreto, una película del año 1984 de los hermanos Zucker, la de que actuaba, uy, se me fue el nombre del santo. Ay, Dios, cómo estoy con los nombres. Bueno, no importa. Era una parodia de estas del estilo ¿Dónde está el piloto? Y todas estas, donde había resistencia francesa durante, ya no era la Segunda Guerra Mundial, pero estaba la resistencia francesa en Alemania, ¿no? Buenísima, era buenísima. Y bueno, al principio parodiaban esta canción. Val Kilmer era el actor, porque Val Kilmer era un cantante de este tipo de música y la canción creo que se llamaba Surfeando y Disparando, una cosa así, muy divertida era. Bueno, los Beach Boys fueron una banda muy influyente de música surf, la banda más mainstream, por así decirlo, de música surf. El guitarrista principal era Carl Wilson, hermano de Brian Wilson, aunque también estaba un señor llamado Alex Hardiner. Bueno, Brian Wilson, a ver, algunos éxitos: Surfing USA, Surfer Girl, Surfing Safari, ¿no? Todo surfeando. Little Discope, Be True to Your School, sé fiel a tu escuela, ¿no? Ese tipo de mensaje bajaban los muchachos de los Beach Boys. Hasta que Brian probó algo llamado droga. Y bueno, empezó a desbarrancar, le agarró pánico a volar y a las presentaciones en vivo. Pero a la vez, al recluirse, se recluyó más en el estudio y empezó a experimentar mucho. Empezó a experimentar mucho y llegó a... Bueno, cuando escuchó Rubber Soul de los Beatles, se le dio vuelta el saco, como dicen los chilenos, porque era un disco que no tenía covers, que no había fillers, o sea, no había relleno, ¿no? Él consideraba que todos los temas eran temas importantes en Rubber Soul y eran todos de temas compuestos por los Beatles, ¿no? Y ahí se sentó a componer y salió Pet Sounds, el que está señalado como el mejor disco de los Beach Boys. Tuvieron 36 top 40 hits, la banda estadounidense que más éxitos de ese tipo tuvo, y el nombre fue pura casualidad, porque llamaban The Pendletons, y un empleado de la disquera lo llamó como los Beach Boys, dijo, el empleado dijo, no, vamos a decirle los Beach Boys para relacionarnos más con el surf, ¿no? Que era el tipo de música que hacían. Y entonces mandó, bueno, estos son los Beach Boys. Y se enteraron cuando le llegaron los discos que eran los Beach Boys, ¿no? Bueno, la guitarra Rickenbacker, después de haberlo visto a George Harrison tocando la guitarra de 12 cuerdas, era Carl Wilson, no era Roger McGinn. Me equivoqué, otra fe de ratas más. Terrible hoy. Bueno, tocaba, le gustaba esta guitarra de 12 cuerdas Rickenbacker. Me olvidé alguna información más. Ah, sí, grababa directamente conectando la guitarra directo a la consola, no pasaba por equipo de guitarra, ¿no? Para modificar el sonido. Y bueno, también hacía backing vocals, o sea, coros. Y qué más, bueno, después que su hermano dejó la banda por estos problemas mentales derivados del abuso del LSD, sobre todo, siguió grabando, se convirtió, digamos, en la fuerza motora de los Beach Boys, aunque parece que también con un ego bastante grande, porque en algún momento se llegó a llamar Carl Wilson y otros cuatro, ¿no? El grupo, o sea. Así que bueno, ahí pasaron los Beach Boys. Y para cerrar, nos vamos al año 91, sí, al año 91, con un tema que se llama Increíble, Unbelievable, del grupo EMF. Sí, sí, ya salíamos de la adolescencia, ya estábamos bastante grandes y nos llegaban los EMF con este hitazo. El único hitazo con que la pegaron, con un riff muy pegadizo, esta mezcla de rock manchesteriano con samplers, música electrónica y una especie de rock bailable que, bueno, rock bailable era. Así que vamos a disfrutar de Unbelievable y después hablamos de EMF antes de terminar este programa de hoy. EMF, You're Unbelievable, Unbelievable, increíble, del año 91 del álbum debut de EMF, Super Deep, el mejor de sus álbumes, si eso se puede llegar a decir, que tenía tres singles, uno de ellos era Lies, Mentiras, que, bueno, en una primera versión tenía un sampler, esta cosa que se empezaba recién a usar en esa época, el sampler de esto que grabás un sonido y después lo repetís, lo disparás con un teclado, o bueno, en un momento con una máquina de sampler. Bueno, había un sampler de la voz de Mark Chapman, el asesino de John Lennon. En la primera versión salió con esta grabación, después este Yoko Ono impuso una cuestión judicial y tuvieron que editar una versión nueva de esa canción. IMF, el nombre de la banda, era una abreviación de un nombre de un club de fans de New Order, ¿eh? Una banda salida de... ya me voy a acordar de... me sale James Addiction, pero no es el nombre, es otra banda, me olvidé, disculpen. De Joy Division había salido, exactamente. Gracias, mi operador está ahí apuntándome siempre cuando yo caigo en estas lagunas y empiezo a chapotear. Bueno, él me tira el salvavidas. El guitarrista era Ian Dench, que aparte era el compositor principal de la banda. Bueno, venía una banda punk, así que era una linda mixtura esta, ¿no? De música indie, bailable, manchesteriana, samplers y una guitarra medio rockera, ¿no? Daba un resultado bastante interesante que duró poco. Junto a Jesus Jones, yo creo que en sus dos discos debuts se terminó la movida y la pegaron. Bueno, este tema fue el Billboard Number One número 1000. Igual no ganaron nada, como en la anónima cuando te ponen una de esas promociones. Ah, ese cliente número 1000. No, ellos fueron el Top One número 1000 de Billboard y no se ganaron nada, excepto tener ese nombre. Bueno, ¿y qué se hizo de Ian Dench? Bueno, se dedicó a componer música, por ejemplo, para Beyoncé y Shakira. ¿Qué tal, Y bueno, ahora es vicepresidente de una compañía de discos llamadas AIR Records. El resto de la banda realmente no sé qué pasó. Bueno, le metió un buen sonido rockero a los hits. No había solos de guitarra así. Bueno, lo que escucharon es más bien ruidoso, más que virtuoso, ¿no? Algo que ya dije hoy y lo repito. Así que bueno, se ha terminado el programa de hoy. Como siempre, me encanta entregar puntual. Esto ha sido todo por hoy, amigos guitarristas y de los otros. Mi nombre sigue siendo Carlos Blanco. En la semana pueden escuchar el programa en www.goga.fm. Entra en la ventanita de guitarristas, ahí está todo. Nos despedimos entonces hasta el martes que viene. Ya de este programa de hoy nos quedan tres por si acaso, Ya en cualquier momento, aunque el de la semana pasada fue medio por si acaso, en cualquier momento se nos viene otro por si acaso. Un saludo a todos, gracias por escucharnos. Nos encontramos el martes que viene a las 19 horas. Hasta luego. Auspiciaron este programa Sol Rock Tattoo, tatuajes, piercings y rockería. El Gus DJ. Tienda de mascotas, todo para su mascota. Automóvil Club Argentino, El Bolsón. Gigabyte, seguridad e informática. Todos los martes de 19 a 21 horas, guitarristas. Los que te gustan, los que conoces, los que conocías, los que te faltan conocer. Un recorrido por distintos estilos y distintas formas de tocar. Guitarristas, en FM Goga 103.5. Todos los martes de 19 a 21. Guitarristas.